el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un saludo a nuestros amigos en Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify, a los que nos veis en YouTube. También a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvidéis nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, 9 de noviembre de 2021, nuestro décimo programa ya de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, junto a mis compañeros, como de costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito. Muy buenas a todos. Otra vez de nuevo aquí, como todos los martes. Hoy traemos sección. Por fin vuelve la USS Magallanes a navegar. Ya terminé los protocolos pertinentes para que la parta en una nueva misión la USS Magallanes. Bueno, pues muy bien, porque bueno, se echa en falta el poder viajar a esos otros mundos, como hizo Magallanes en su época. Por cierto, décima entrega, décimo viaje de la USS Magallanes. Décimo viaje, pues muy bien. Bueno, también se encuentra con nosotros hoy, que colaborarán en distintas secciones que haremos al final, José Luis Espí, nuestro astrofotógrafo de noche y físico de día, también nuestro presidente Joaquín Barroso. Bienvenido a los dos, nuestro controlador Luis María Moguel, y por supuesto también se encuentra con nosotros, como es ya casi habitual últimamente, como escuchante y como público y colaboradores también, David y Jesús Moya en este caso. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí con nosotros un día más. Y bueno, hoy vamos a empezar casi directamente por las ganas que tenemos, Lito, de empezar con la USS Magallanes. Pero no obstante, primero quisiera recordar y agradecer a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes y a los que nos veis sobre todo ahora en YouTube, que, bueno, pues vuestros mensajes en el canal de YouTube por el mecanismo de Anticitera, que, bueno, que agradecemos que nos dejéis comentarios de que os gustan y alguna que otra pregunta. Hoy no está aquí Juan Luis Cano, que es quien desarrolla la actividad, y estará la semana que viene y contestará tanto desde el programa como en YouTube, bueno, pues las necesidades. No tengo ahora mismo aquí, no sé si Lito tú lo tienes, ¿quién es el usuario? Se autotitula Zalen, con dos L's, Zalen. Pregunta, aparte de que le gusta la sección, lo ha comentado, que sobre todo en el episodio 1 dice que es una buena resumen histórico. En otro episodio pregunta dónde encontrar la imagen del desglose mecánico por dentro del mecanismo. Se lo diremos a Juan Luis, que le diga el acceso a ver dónde tiene disponible la imagen, que él pone de fondo muchas veces y la ha puesto ya en varios capítulos. Pues muy bien, pues efectivamente se lo trasladamos a Juan Luis, aunque yo creo que buscando por YouTube y poniendo esas indicaciones se encuentre, pero bueno, mejor que sea Juan Luis la disponibilidad o dónde se encuentre esa imagen y si se puede compartir, por supuesto. Hoy hay que decir también que es un día memorable, como todos los 9 de noviembre, porque, bueno, es el nacimiento, o fue el nacimiento de alguien que dio nombre a nuestro programa, ¿no? De Carl Sagan. Así que, bueno, felicidades a Carl Sagan, aunque ya no esté con nosotros, por su, bueno, no sé ya cuál sería su cumpleaños, estaría cerca de los 90 casi. Y bueno, y a nosotros pues es una alegría. 87 años cumpliría hoy. 87. Sí. Pues es una alegría que nuestro programa se llame Un Punto Azul por aquella famosa frase. Así que, bueno, pues lo recordamos, que siempre es bueno. Yo creo que también la serie empezó por un noviembre, ¿no? Lo que es Cosmo. No recuerdo ahora, pero... No me acuerdo. Yo tampoco, la serie no sé, exactamente no recuerdo. Pero yo creo que sí, sería... como siempre en inicio de curso, septiembre, noviembre, o sea, septiembre, octubre, por ahí. Hay que decir que gran parte de los aficionados a la astronomía y sobre todo los que realizamos este programa y muchos de los miembros de Magallanes empezamos curioseando la astronomía, pues gracias, aunque ya tuviéramos interés un poquito antes, pues viendo el programa Matriz de Cosmo, que fue genial, que aunque después ha habido otras secciones con otras versiones, yo creo que como la de Carl Sagan, pues es insuperable, ¿no? Así que... Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que después de una guía del cielo a simple vista, que fue prácticamente mi primer libro, mi segundo, por no decir, probablemente sería mi segundo libro, era la versión en libro de Cosmos, ese que se vendió tanto, que fue un bestseller. Sí, claro. Versión por escrito de cada capítulo, que tiene la misma división que la serie. O sea, de hecho fue sacado el libro de la serie, no al revés. Sí. Muy bien. Bueno, pues lo que sí nos acordamos, aunque no fuera en noviembre, sería principios de septiembre o lo que sea, o de octubre, que fue por los años 80 y fue una época en la que, bueno, nos cogió justo en la época en que la mayoría de nosotros empezábamos a conocer la ciencia o estudiarla, y espero que todos los jóvenes que hay pues puedan volver a verla y adentrarse en este mundo, aunque ya hay cosas que están mucho más que hay que actualizarlas muchísimo. Bueno, Lito, sin más, yo creo que hoy vamos a hablar también de Orión, aprovechando que otoño-invierno pues lo tenemos visible, pero y posiblemente también de la Semana de la Ciencia dentro de un poquito, para los que estuvisteis allí nos contéis bueno, cómo fue y la charla, pero yo creo que podemos empezar, que estamos deseando de conectar con la USS Magallanes, y como hizo Magallanes en su época, que también ahora coincide algunos de los años en que coincide por esta fecha, bueno, pues cuéntanos a dónde vamos y qué es lo que vamos a disfrutar. Mira, a mí me está costando mantener el nivel porque me están subiendo ahora, sobre todo con Juan Luis, esta sección tan impresionante. Ahora hacerla tan divertida la mía es cada vez más complicado, ¿eh? Mantener el tema. Hoy la USS Magallanes se va a HL Tauri. Empezamos. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 301.142.98 antes de la Federación. De nuevo con una misión de exploración de nuestra nave que nos llevará a objetos asombrosos que nos permitan desentrañar los misterios del cosmos. Nuestro objetivo está en una región muy conocida por los astrónomos aficionados, pero quizá no todos sepan que alberga este objeto tan interesante. Me refiero a la constelación de Tauro, concretamente las coordenadas 4 horas 31 minutos 38,47 segundos de ascensión recta y más 18 grados 13 minutos 58 segundos de declinación. Y a una distancia de 450 años luz de la Tierra, tenemos a HL Tauri. En esta carta de los cielos vistos desde la Tierra, HL está situada en el centro del círculo rojo, cerca de la estrella más brillante de Tauro, Aldebarán, y muy pegada al conjunto de las Híades. Es una zona que casi todos hemos visto o mirado con prismáticos o con pequeños telescopios, y sobre todo esta región merece, digamos, dar pocos aumentos para ver la riqueza estelar que tiene. A la USS Magallanes, a Warp 9.9, esto le supone 169 días de viaje, pero hagamos hoy un truco mediante un time-lapse y reduzcamos este viaje a tan solo 50 segundos. Esto es lo que veríamos a cámara rápida. Aquí vemos las Pléyades, va pasando por abajo. Aldebarán está aquí casi en el centro de la pantalla, pero nos desviamos un poquito y llegamos a las profundidades del espacio hasta llegar a nuestro objetivo. Ahora pasamos la imagen a infrarrojos y a radio, y este es nuestro objetivo. Fecha estelar 300.680.04 antes de la Federación. Llegamos a nuestro destino, HL Tauri. Este viaje, aparte de un viaje en el espacio, es un viaje también en el tiempo, ya que esta estrella se parece mucho a nuestro Sol, tal como sería hace unos 4.500 millones de años, cuando nuestra estrella, con solo unos pocos millones de años de edad, poseía un disco protoplanetario como se le ve ahora a HL Tauri. Ponemos los sensores de la nave en la banda de microondas. Ajustemos el filtro para una longitud concreta de 1,28 milímetros. Capturen el objeto a proa y páselo en pantalla, por favor. Se aprecia una estrella joven en el estadio de fase T Tauri, con una edad estimada de tan solo 100.000 años y tipo espectral K9. Tiene un brillo un poco más intenso que tendrá el resto de su vida, ya que todas estas estrellas pequeñas en la fase T Tauri son un poquito más brillantes que el resto de su vida. Rodeada por un disco protoplanetario. Este disco protoplanetario, de los que se han descubierto, que hay varias estrellas que se le han descubierto discos, probablemente sea el que mayor definición tiene observado desde la Tierra. El disco protoplanetario tiene un tamaño aproximado de 90 unidades astronómicas y una masa de 1,8 masas solares. Aquí veis la comparativa del disco planetario, el protoplanetario de HL Tauri, con nuestro sistema solar, con el último anillo siendo la órbita de Neptuno, el último planeta. Como veis, el disco es prácticamente tres veces el tamaño de la órbita de Neptuno. En la imagen de HL Tauri se puede apreciar siete huecos dentro del disco protoplanetario que podrían formar en un futuro un sistema planetario con siete planetas. Además, la anchura de los huecos es variable, como podéis apreciar, lo que nos puede indicar que los futuros planetas tendrán masas distintas, destacando las mayores masas en los situados en primer, segundo, quinto y sexto lugar, desde la estrella al exterior. Como son las definiciones de planeta, pues cuando se va formando un planeta, por donde va pasando, va limpiando la órbita y ya se están viendo estos huecos de por donde orbitarán los futuros planetas que estarán formándose en estos momentos, ¿no? Otra particularidad de HL Tauri, descubierta en 2017, fue que se descubrieron dos arcos de materia en las zonas perpendiculares al disco a unas distancias entre 1.000 y 2.000 unidades astronómicas. Aquí en la imagen lo veis como dos manchas celeste claro. El disco protoplanetario está en color más intenso, así verdoso, y el centro rojo, pero los arcos con bastante materia están situados a ambos lados del disco protoplanetario. Se podría esperar que estas masas fueran chorros polares de la estrella. Al formarse el disco protoplanetario, le salen unas emanaciones por la estrella principal perpendiculares en sus polos magnéticos, pero resulta que analizando las velocidades que tienen estos gases, no es tan fácil, no coinciden de que sean chorros polares. Y hay un artículo muy interesante que explica el porqué esta forma de los chorros polares de HL Tauri. Las dos hipótesis que se barajan actualmente son, primera, que esta materia podía ser grumos de gas salientes causados por inestabilidades del disco protoplanetario de HL Tauri. O una segunda opción, que son flujos descendentes comprimidos exactamente por una capa de expansión de su estrella vecina, que veis aquí en la imagen, la estrella vecina XZ Tauri, que también tiene un gran brillo y puede causar viento solar que altere las velocidades de los chorros polares previstos que tenga la estrella HL Tauri, que está formando su sistema planetario. Esto sería el viaje de la USS Magallanes, fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. El espacio, la última frontera. Como siempre, Lito, estupendo. Muy buena. El viaje. Y además has coincidido hoy de viajar hacia Taurus, bueno, que está cerca de lo que vamos a contar, de Orión. O sea, sí, no he entrado en Orión, pero bueno, es una constelación que la conocemos, lo he puesto en el viaje, que quién no de nosotros no ha echado alguna vez una mirada a Tauro, ¿no? O las Híades con prismático, pues por ahí en medio de las Híades hay esa perlita que es muy curiosa, la verdad, porque es un sistema solar en formación casi en los primeros estadios, así que merece la pena echarle un viajito a este lugar, ¿no? Pues lo dicho, enhorabuena, y para todos nuestros oyentes, además de escucharlo, pues este capítulo se subirá también a YouTube y podéis también visualizar, bueno, pues parte del viaje y de las imágenes que ha estado contando Lito, que la verdad es que es espectacular, un buen montaje y algo muy curioso. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, al siguiente tema, que, bueno, hoy aprovechando que los compañeros de Astronavarra y del Pamplonetario de Pamplona, Fernando Jáuregui y Ana Ruiz, creo que es, sí, nuestra compañera, bueno, que van a cambiar los nombres, parece ser, algunas constelaciones, a las constelaciones, y antes que, bueno, que de manera internacional se lleguen a cambiar o se lleguen a proponer otros nombres, bueno, pues vamos a recordar nosotros aquí en Un Punto Azul algunas de las constelaciones que son los reyes de las noches de los aficionados. Y en este caso, pues vamos a hablar nada más y nada menos que de Orión, que es una de las, bueno, de las constelaciones que podemos decir más famosa incluso para los no aficionados, porque como se ve también en el cielo durante muchos meses, tanto en el hemisferio norte como en el sur, y bueno, aquí en el nuestro pues aparece principalmente otoño-invierno, podemos decir, ¿no? Creo que desde agosto o por ahí empieza un poquito a salir hasta abril, pero bueno, tenerlo gran parte de la noche es ahora justo cuando ya empezamos a disfrutar de Orión por muchos motivos, ¿no? Desde el punto de vista simplemente de mirar al cielo y verlo, mirar por unos prismáticos maravillosos, por telescopios, y ya los que hacen fotografía, que ahora nos contarán, pues otra preciosidad y unas fotos pues fantásticas. Pero lo que nunca hablamos o a veces no se cuenta es, bueno, la historia, ¿no? La historia y mitología de Orión, que además no está clara porque no hay una historia única. Bueno, aparecen numerosos libros de la antigua Grecia, incluso en la Odisea, en la Ilíada. Bueno, en esta última incluso aparece no ya como mito, el mito de Orión, sino como la constelación propiamente dicha, incluso, ¿no? Y en muchos pasajes pues se habla tanto del mito como de la constelación. Bueno, voy a contar una de las muchas y un resumen de todas las historias que hay sobre Orión. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Orión? Bueno, pues la mitología nos cuenta, o una de las historias, que Irieo, el fundador de la ciudad Iria, en Beocia, en la antigua Grecia, bueno, pues quería tener un hijo a pesar de no conocer mujer. Invitó a los dioses, a Zeus, Hermes, Poseidón, a un pequeño ágape, bueno, pequeño no, un gran ágape, para pedirles el favor de poder tener un hijo sin tener que casarse. Y además les ofreció, bueno, pues numerosos regalos, entre ellos la piel de un oso, bueno, de un oso que había matado, o otros dicen que de uno de un buey suyo. Los dioses al final, al ver, bueno, la devoción de este hombre y cómo les había tratado, pues muy agradecido, le dijeron, bueno, en la versión light, la versión para niños, dice, pues mira, vamos a hacer una cosa, en la piel de oso, méate aquí, méate en la piel de oso, después los tres dioses también lo hicieron, total, ya sabéis, ¿no? Una orgía de meados que hicieron allí en la piel de oso, dice, ahora la vamos a enterrar en un lugar del jardín y dentro de 9 meses tienes que volver y bueno, pues tendrás a tu hijo. Bien, a los 9 meses efectivamente, allí se encontró un niño guapísimo, fortachón, enorme, así que Irión, maravillado y viendo al niño, le puso de nombre Orión. Orión que viene de orina. Bueno, esto puede que sea una licencia más actual, no lo sé, pero o de la Edad Media, pero bueno, hay que contarla. Orión, en teoría, cuentan que podía venir de orina. Bien, bueno, como todo el mundo puede sospechar, Orión en realidad era hijo pues, de Poseidón, uno de los dioses, un dios de los mares, y Euríale, una ninfa. Al ver su belleza, su fuerza y que caminaba por el mar, bueno, pues todo esto parecía que encajaba mejor, ¿no? El hecho es que Orión se convirtió, bueno, gracias a su padre y a donde vivía, en un cazador fantástico, era fuerte, enorme, y presumía de no tener miedo a ninguna bestia. Además, podía terminar con todas ellas, cosa que a la diosa Gea, que daba vida a todas las criaturas de la Tierra, pues no le hacía mucha gracia. Pero bueno, él era así fortachón, presumido. Y en esto, que en una de las visitas se enamora de Merope, que os sonará Merope porque es una de las 7 hermanas, las Pléyades, hijas del rey Enopión. Bueno, pues se enamora de ella, enloquece, le pide al padre, la pide el padre en matrimonio, pero Enopión no le gustaba mucho la idea de casar a su hija con Orión. Y le dice, bueno, pues primero tendrás que acabar con todas las bestias que asedian el reino y que, bueno, acaban matando a nuestros animales y sobre todo en especial con un super toro que había, un toro enorme, con la esperanza de que el toro iba a acabar con Orión y no se iba a tener que casar con su hija. Total, que Orión consigue, por supuesto, salir victorioso, acaba con todas las bestias y lleva todas las pieles y las cabezas a su amada para demostrar su fuerza y para bueno, conseguir casarse con ella. Pero el rey, que no estaba conforme y sabiendo de la fuerza de Orión, con ayuda de Dionisio, consiguió a don Mercelo. Vamos, emborracharlo, en pocas palabras. Y aprovechando esta situación, bueno, pues bien él o sus soldados le sacaron los ojos y lo dejaron ciego. Al verse ciego, huye corriendo, caminando sobre el mar. Dicen que era tan grande que el agua nunca le llegaba jamás a sus hombros. En fin, llega a otra isla, la isla de Lemos, consulta al oráculo para librarse de su ceguera y emprende un camino en busca de Helios, hacia el este, claro. Porque los primeros rayos del sol que alumbraran sus ojos le quitarían la ceguera. Y así lo hizo y así fue. Recupera la vista y quiere vengarse y volver a la isla de Quíos, que era donde vivía su amada. Pero primero reposta en Creta, donde conoce a la diosa Artemisa, diosa de la casa y de la virginidad. Ella se enamora perdidamente de él, que al ser cazadora y el cazador le convence para que se quede con ella y con su madre cazando con ellas, y él acepta. Sin embargo, el hermano gemelo de Artemisa, el dios Apolo, pues le entran unos celos enormes y se siente obligado a preservar la castidad de su hermana. Y un día que se encontraba su hermana con su hermana, bueno, allí charlando y tal, le pregunta, mira, ¿ves allí a lo lejos? ¿A que no eres capaz de alcanzar aquel bulto que se mueve con tus flechas? Artemisa, bueno, que era una perfecta cazadora, disparó su flecha y tumbó a nada más y nada menos que a su amado Orión. Bueno, ella no lo sabía, se acercó, Orión estaba, antes de que ella llegara, malherido, porque la flecha la había atravesado, pero Gea, al ver que Orión estaba malherido y en el suelo, le mandó, y indefenso, le mandó a un escorpión para que le atacase y le picara con su veneno. El escorpión hizo la labor, y aunque Orión, de un manotazo, lo aplastó, ya el veneno había entrado en su cuerpo, y si bien la flecha no sabemos si conseguiría al final matarlo, el veneno sí consiguió totalmente aniquilarlo. Cuando llegó Artemisa a recoger su presa y vio que se trataba del propio Orión, pues lloró desconsolada, no había forma de consolarla, y bueno, su hermano Apolo, que el tío, bueno, sabía lo que había hecho, pues para consolarla le dijo, mira, un hombre tan fuerte es imposible que la flecha haya acabado con él, así que ha tenido que ser el escorpión que yace junto a él. Y bueno, no consoló mucho a Artemisa, que entre llantos y lamentos pidió a Zeus de alguna forma que reviviera a Orión, pero Zeus no estaba dispuesto a que Orión volviera a la vida como ser humano, y lo que hizo fue, o como héroe, y lo que hizo fue ponerlo en el cielo, y justo a la otra punta colocó al escorpión para indicar que había sido el escorpión el que había perseguido e intentado matar a Orión. Así que, bueno, esta es la historia para consuelo de Artemisa, por lo que vemos a Orión en esta época del año, y Escorpio ya no se ve, y cuando va llegando primavera, verano sobre todo, sale el escorpión por la noche y Orión ya está en la otra punta. Como veis, es una historia bonita. No obstante, habría que añadir que en el cielo, además, tenemos a Orión, que en realidad a quien persigue es a las Pléyades, a Merope, que era una de las Pléyades, naturalmente, y que supuestamente fue su primer y puede que único amor. Pero en medio, Zeus, que no le gustaban estas persecuciones, plantó a Taurus, al toro, con el que tuvo que lidiar para poder conseguir a su amada. Como veis, esta última parte puede hacer cambiar la historia y pensar que Artemisa, sin ayuda de su hermano, pudo en realidad matar a Orión por celo, sabiendo a quién disparaba con certeza, porque seguía enamorado de Merope. Bueno, pues esta es la historia que se puede completar con la osa que continuamente mira y persigue a Orión durante todo el recorrido que hace, que posiblemente pueda ser la esposa viuda del oso que mató a su padre, y que Orión seguía desprendiendo al estar sobre su piel. Y aparte, Orión siempre lleva sus dos perros de casa, el Can Mayor y el Can Minus, que persiguen a Lepus. Bueno, pues esta es la historia que os quería contar de Orión, que ha sido un bataburrillo de muchas historias que hay por ahí. Algunas serán mejores, otras peores, pero bueno, que podía ser la historia o la mitología de Orión. Así que, bueno, no sé qué os ha parecido, compañero. Que ahora os voy a preguntar además sobre Orión. La mitología, como siempre, muy rica. Y casi siempre también no hay solo una versión, hay más de una. Así bueno, que te puedes quedar. He jugado con varias versiones, las he mezclado además, y otras cosas como lo de la osa, bueno, pues ahí lo he metido como algo más porque no figura en muchos sitios. Pero bueno, la verdad es que es una historia impresionante. No sé, cuando cambiemos los nombres de estas constelaciones, cómo vamos a encontrar algo que cuadre con todas estas cosas tan, tan curiosas y bonitas de lo que era para los antiguos griegos y romanos el cielo, de ver ahí pues escrito pues sus libros de mitología, ¿no? Su historia. Lo que tiene que ser curioso, porque yo creo que Lito lo comentó una vez, con no recuerdo exactamente si era un cuaderno de bitácora o qué, que luego según a qué civilización te vaya, le van cambiando el nombre a las cosas. Correcto. Y además, aquello de que había civilizaciones que más que en base a lo que brillaba en el cielo, era lo que estaba oscuro en el cielo, o algo así, creo que comentamos en uno de los programas, o algo así, y es curiosísimo el... Sí, de hecho, yo hablé de las constelaciones, las zonas oscuras, dado por las grandes civilizaciones que tenían la Vía Láctea justo arriba, entonces tenían mucho contraste, aparte de unos buenos cielos, veían las nubes oscuras y se imaginaban... cuerpos en vez de figuras uniendo puntos de estrella, pero yo recomendaría a los que quieran introducirse un poquito en mitología que trastearan el Stellarium, que lo he comentado antes fuera de micrófono, que te permite cambiar los patrones de las constelaciones según la mitología. Está la mitología egipcia, creo, está la mitología azteca, y tú puedes cambiar y se ven los trazos diferentes, los conjuntos de constelaciones de los que otras civilizaciones se inventaban historias completamente diferentes. Yo me acuerdo de algunos capítulos de Cosmos en el que se habla de, por ejemplo, cómo el carro era, o bien era un carro que llevaba un chino, un mandatario chino, o el carro era una especie de mortuorio de un faraón, porque lo llevaba el dios cocodrilo y el dios no sé qué. O sea, cada grupo de estrellas, cada constelación, cada civilización le buscaba su historia. Y es curioso. ¿Y el escenario en donde se cambia? Es en opciones, ahora mismo no te lo puedo decir, pero en opciones de configuración, no es que te tengas que bajar ningún catálogo especial. No, viene por defecto, te puedes cambiar la mitología de las constelaciones, y de hecho yo para divertirme lo he hecho alguna vez, pero bueno, hay tantas cosas que ves en los simuladores del cielo que ponerte, y además que no comprendes muy bien las historias, tienes que haber nacido, nosotros heredamos las historias griegas, entonces algunos nombres que ha comentado Agustín, pues no suena, pero hablar del dios tolteca de no sé qué, no sé cuánto, o hablar de... nos pilla tan... que aunque vemos el dibujo, no lo catamos igual, ¿no? Digo yo. Pero por trastear, ¿qué más da? Echar un ratito y mirar otras tradiciones, ¿no? Bueno, pues aparte de hablar de esta historia... que bueno, gustará más o gustará menos, pero que creo que es muy interesante sobre la mitología griega. ¿Qué podemos ver en Orión? Orión es una de las figuras que yo creo que más claras están en el universo, sea o no sea un cazador, tiene su cinturón, tiene ahí su espada o puñal, tiene o un arco o una maza, en fin, aparece como realmente una persona, pero... ¿cuáles son los componentes que nos fijamos en ellos? Las estrellas, por ejemplo. ¿Qué me decís de las estrellas? Las estrellas, pues, son de las más vistosas del cielo, desde luego. En otoño e invierno, destacadas las cuatro que forman los dos hombros y las dos piernas, Betelgeuse, Rigel, Saif y Bellatrix, tienen ese contraste de tres muy blanco-azuladas, bastante brillantes, y la naranjada Betelgeuse, que ha sido famosa hace poco. Hace poco por ese atenuamiento de brillo que no se le daba con la tecla del por qué estaba, y ya pues se ha descubierto que podría ser una nube de polvo, porque ya había noticias sensacionalistas de que iba a explotar Betelgeuse, y eso por lo visto está bastante lejos. Pero yo me quedo siempre con las tres en hilera del cinturón, que ha dado tantísima tradición. Por ejemplo, en los egipcios le tenían a esa zona de Orión una atracción, digamos, tremenda. Al-Nitak y Mintaka, que forma ese cinturón del que cuelga lo que tú dices, o bien el puñal o la espada, ¿no? Que es la maravillosa M42 que tenemos aquí, como Luis María lo tiene como fondo. Esa es la espada de Orión, y que tiene ahí, que no se le aprecia mucho, pero sí, algo sí, la nebulosa del hombre corriendo, del Running Man Nebula. Echarle horas a Orión, yo que sé cuántas le habremos echado, ¿verdad, José Luis? Bueno, montones, esa es de las cosas que más siempre vemos. ¿Y qué estamos deseando que llegue este tiempo de invierno para ver Orión, no nos cansamos. Sí, es que no volvemos a cansar, y si es fotográficamente, tenemos cosas muy pequeñas, nebulosas como M78, pequeñitas. Tenemos gigantesca como la M42, que se le puede hacer de todo, o sea, con óptica, con banda estrecha, con hidrógeno alfa, salen fantásticas. Y lo que hemos estado comentando también, si te amplías el campo, tenemos los anillos de Barnard, el arco de Barnard. El arco de Barnard. El arco de Barnard, que ya se sale fuera de los límites de la constelación, porque aquí tener foto de otra, que en fotos de gran campo es que es espectacular también esa zona. O sea, que a todos los aumentos, con todos los filtros, yo creo que es la panacea, ¿no?, para el fotógrafo, ¿no? Pero lo que tengo apuntado aquí también, que no sé si es cierto ni cómo de observable es, porque nunca he llegado a verlo, es que tanto Rigel como esta, como Mintaka, son estrellas dobles. Pero yo es que nunca me he metido en lo del tema de las estrellas dobles, pero he tenido la curiosidad de ver hasta qué punto eso realmente... Lo tengo apuntado ahí hace muchísimo tiempo, pero nunca he llegado a ver si se puede fotografiar y se puede llegar a desdoblar, o con qué cantidad de aumento se consigue. Pero sí que es verdad que tiene... Y lo que hemos comentado antes fuera de micrófono, lo que es la cabeza de bruja... La llama, la cabeza el hombre corriendo, Running Man, la cabeza de caballo. Y la espectacular cabeza de caballo. La flame. O sea, hay un montón de cosas. Mira, tengo aquí ahora mismo en mi ordenador abierto el Stellarium, ¿vale? Y si te vas a la ventana de opciones del cielo y vista. Yo lo tengo abierto también por lo mismo, digo, a ver si a ti. Con F4 hay cielo, marcas, paisajes. Te vas a leyenda estelar. Y hay lo siguiente: Almagesto, Andes del Norte, Anután, Azteca, Babilonia, Bielorruso, Chino, Coreano, Dakota, Esquimal. Vale. En el menú de leyenda estelar. Leyenda estelar, humano. Pero de lo que has visto. Claro. Sí, los nombres de las estrellas y las constelaciones, siberiano, tongano. Árabe, tupí, maorí, de todo, ¿vale? Pero lo digo porque lo ha dicho Lito y está ahí, y se puede jugar un poquito con el tema ese, y está bastante curioso. Está muy curioso. Sí. Uh-huh. Si quieres compartirlo, puedes compartir, Luis, te he dado permiso, creo. Sí, a ver. Si tienes ahí, yo lo tengo ya abierto también, pero no lo tengo para compartir. Jesús, a ti te tengo que dar permiso, si no, te lo doy también. Vale, pero que en principio es para los que nos sigan en YouTube verlo, que es, ¿vale?, relativamente fácil. ¿Estáis viendo Orión? Sí, claro. Este es Orión, la típica pantalla del Stellarium, ¿vale?, con su horizonte y demás, y sus cositas por aquí que tengo, lo que ha nombrado Lito, las tres Marías, Anita Mintaka, Rigel, Bellatrix y Saib, blanquita, esta coloradita que se ve perfectamente. El arco de Varna sería este arco que se ve aquí, que rodea casi todo entero Orión, enorme. Aquí está, por supuesto, la espada con la gran nebulosa, etcétera, etcétera. Si nos la acercamos, pues tenemos la Flame, tenemos aquí la cabeza de caballo, el Running Man por aquí abajo, en fin, es una constelación chulísima, súper rica, fotográfica. Y lo que hablábamos es de venir aquí a las opciones, a la ventana de opciones, ¿vale? De opciones, y aquí hay varias cosas, el cielo, los objetos del cielo profundo, que, cuáles quieres que salgan, que no salgan, etcétera, etcétera. Y hay uno que es leyenda estelar, ¿vale? Y tiene todas estas para elegir. Normalmente puedes, tienes como occidental, el cielo occidental, ¿vale? Que es el que tenemos nosotros, pero puedes elegir todos estos de aquí, ¿vale? Egipcio, chino, y entonces pones aquí lo que... por probar uno, a ver qué sale. A ver, por ejemplo, podemos probar, no sé, chino. ¿Vale? Chino. Etiquetas, constelaciones, vale. Vamos a quitarlo, a ver. ¿Vale? Aquí ya ves que no sale como antes. Bueno, si le damos aquí a la forma... a ver, si lo pongo. Sí, hay que cambiar para que no sea. El pozo, los cuatro canales, la puerta del palacio, el baño, la pantalla, no sé qué, la insignia de las tres estrellas, el pico de la tortuga. Orión se llama las tres estrellas. Las tres estrellas. La... Sí, pero tiene abajo el pozo de Jade y el pico de la tortuga. O sea, claro, que multi. Nosotros tenemos una y ellos tienen tres. Claro, pico de la tortuga, la deidad de los monstruos, le no sé qué. Vamos a poner otra por curiosidad, para que eso es chino medieval, no, coreano, egipcio. Vamos a ver egipcio. Egipcio, por ejemplo. A ver qué tenemos en egipcio. Bueno, no se cambia el cúmulo carro de carbón, eso es de ahora, ¿no? Pero sí. Esto se llama, ¿veis? Una forma completamente diferente. Ajá. Completamente diferente. Parece esto como... el par de estrellas, las estrellas de agua, por aquí no había prácticamente nada, ¿vale? En fin, completamente diferente, aquí había mucha menos en Egipto, ¿vale? El pájaro, este sí parecía cisne, ¿no? El pájaro aquí, el pájaro, el rebaño de ovejas, esto, la mandíbula, total, que puedes estar jugando aquí. Lo que no veo yo es que salga, cuando le das aquí a esto, le das al muñequito para que se vean las figuras, creo que solamente están las nuestras. Sí, las nuestras, las occidentales, esta, por ejemplo. No hace vamos a las nuevas nuestras, líneas para ver las figuras que ven, de las que habla. ¿Veis? Cuando ya le das a este botoncito de que se vean las figuras, se ven las figuras. Se ve Orión, la liebre, el unicornio... Por cierto, en esa figura Orión lleva la maza, ¿no? No lleva el arco. Aquí lleva una maza y este es el arco. La piel de un animal, que parece un león. ¿Vale? En otros, si le quitas esto, que es lo que decía antes Agustín, parece que sea un arco. ¿Ves? Cuando ves la figura normal con está rayitas, con el brazo hacia atrás, como parece si como sea un arquero, ¿vale? Sí. Muchas veces parece, pero cuando le das a la imagen, sí, efectivamente es una maza y es la piel de un animal que lleva en la otra mano. ¿Vale? Entonces, claro, pues, que lo que le faltaría sería, ya por curiosidad, los navajos, a ver los navajos americanos, a ver qué decían, que esto sabía mucho de esto ya también. El primer delgado. Mira, pues el primer delgado. El primer delgado. Es Orión. Es Orión. El primer delgado. Pero te vamos a quitar, voy a quitar. Tiene también forma de hombre, ¿eh? Voy a quitar con su cabecita. Que salga el nombre de las. Esto, que le he quitado lo que salga el nombre de las. Galaxias y todas las M's y todo eso. Entonces, primer delgado, primer, el flaquito. Tiene forma de hombre porque al tener cuatro estrellas que hacen arriba de hombro, una pequeña arriba que podría ser el gorro o la cabeza y el cinturón, y pues parece efectivamente pues algo de parecido y este, a... Y las tres Marías hace el final está. Del cuerpo, la parte de... cuando el cuerpo termina, ¿no? Cosa más rara. Sí. El Dileye, que son las Pléyades, y a ver por aquí, el lagarto. La mujer tornadiza, la mujer tornadiza, curioso. Estaba acá abajo con Orión. Aquí hay otro, el hombre tornadizo, no sé exactamente qué significará esto, pero bueno, la mujer pues, tornadiza, el lagarto. Aquí, si te parece, José Luis, yo creo sí. Que ya... Más o menos sabéis, hay que curiosear, está el mongol, el maorí, o sea, hay tal cantidad que te puedes pasar una tarde aquí muy divertida. Voy a dejar el mío, porque si no después me va a dar una... Ah, ahí está. Voy a dejar el mío, el nuestro, el occidental, ¿ok? Para después tener referencia y no ir buscando. Voy a dejar todo puesto como lo tenía. Ahí está. Bueno, dejo de compartir. ¿Okay? Deja de compartir y ya lo dejas como tú quieras. Ahí está. Bueno, pues yo creo que ha sido un reconocimiento a Orión, porque yo creo que junto con otras constelaciones como Escorpión en el verano o Sagitario también durante el verano, que son prácticamente un acceso por parte de los astrónomos obligado. Y sobre todo porque desde cualquier parte que vayas lo ves y te orientas fácilmente dónde está Orión, porque es muy fácil de reconocer. Otras constelaciones tienen el problema de que no se ven tan bien, uh-huh, o que tienen estrellas menos brillantes. No son tan fácilmente reconocibles, digamos, ¿no? Se ven en las ciudades. Orión es que en cualquier ciudad con contaminación lumínica es una de las pocas que se ve bastante bien dentro de lo que cabe. Así que, bueno, este ha sido hoy un recordatorio de Orión, algo especial, y vamos a continuar, si os parece, bueno, hablando de la Semana de la Ciencia, que como uh-huh sabéis continúa la semana que viene, pero ya esta semana habéis estado allí, tanto Lito, David, Joaquín, no sé si alguien más. Yo no pude al final, mira que hice todo el esfuerzo, pero que no pude al final de acudir. A ver si el próximo fin de semana. Yo acudí a la primera, a la inauguración. Uh-huh. Jesús, que no. ¿Qué fue el viernes, Jesús, ¿no? Cuéntanos. Sí, estuvo muy bien. La primera ponente muy activa y la segunda un poquito más tranquila, más centrada, estaba sentada, no era tan activa como la primera. Define activa. ¿Perdona? Define activa. Que se movía por el escenario, que, o sea, que te bueno, daba que más sensación. Más dinámica, vamos. Claro, sí. más entretenida. La otra parecía que era muy bien, lo hizo muy bien y más relacionado con lo nuestro, con satélite, pero sentada y parecía que nos estaba dando una charla de a una universidad, más tema universitario. Hay que decir que, Jesús, que la primera charla, aparte de la inauguración y la actuación de un grupo... Ah, bueno, eso fue magnífico, el grupo fue magnífico. ¿Eh? Sí, te gustó. Pues la primera charla era Corrientes Marinas y Abundancia del Boquerón, por la doctora Irene Laiz, que no era sobre astronomía, porque es la Semana de la Ciencia, pero debió de estar interesante, como tú dices. Pero está muy interesante. Y la segunda charla pues era El océano y las costas desde el espacio, por la doctora Isabel Caballero. Bastante interesante también, más relacionado con lo que, digamos, astronomía, astronáutica, porque era más de satélite, como se veía el Golfo de Cádiz desde satélite, los en fin, a mí me gustó, lo que pasa que era más, estaba sentada, no era tan... Y es que también pasó, que yo lo he comentado, que hubo bastante gente que abandonó la sala de la primera a la segunda. Entonces, la primera, entre el mini concierto y la abundancia del Boquerón, pues estaba la sala prácticamente llena, la verdad. Pero después hubo una espantada, sería por la hora o no sé, o no creo que por el tema, porque el segundo también... O porque también... no pusieron boquerones. Exactamente. Entraron ganas de boquerón en vinagre y se fueron para abajo con el boquerón en vinagre. Y entonces, pues, la segunda se enfrentó a una sala completamente diferente. Por eso a lo mejor lo enfocó así más sentadita, más, o era su forma de hacerlo, no lo sé. Pero que me chocó que la gente no se quedara a la segunda, que para nosotros era más interesante. Para nosotros, el tema de nosotros era mucho más interesante, por supuesto. Después, en la pregunta. Hubo a la primera no hubo apenas preguntas, creo que no hubo ninguna pregunta en la primera charla, y en la segunda pregunta, en la segunda charla, sí hubo muchísimas más preguntas, porque era más interesante, incluso de cómo está afectando las algas a la costa de Cádiz, en fin, mucho más interesante. Como es la que vigila, las imágenes que sacaba gracias a los satélites fueron espectaculares. Espectaculares. Sí, de lo que es un satélite con una resolución como tiene ya, de en torno a los 10 metros, se pueden sacar datos como churros, vamos, desde cualquier cosa, desde composición química, algas, abundancia de fitoplancton, todo con las costas, ¿no? Y fue espectacular en las imágenes y de darnos cuenta de que píxeles, estamos... ¿Cómo se notaban los píxeles de hace unos años atrás, ahora, cómo se ven? Que se ven hasta los barcos cuando están esperando a entrar en puerto, cuando sube la marea para entrar en puerto, en fin, es que se ve todo absolutamente. Y además lo traía recientito porque traía imágenes de precisamente del Sentinel, que es uno de los satélites a lo que ella estaba involucrada, con las imágenes de la erupción de La Palma. Sí, fresquita, me parece que habló del sistema Copérnico, aunque en realidad el Copérnico era digamos, el estudio, no el satélite en sí con el que se saca, pero bueno, que traía imágenes fresquitas de la erupción de La Palma, así que buen trabajo hasta última hora de la charla. A mí me gustó bastante, no pude ir y ya el viernes y el sábado hay otra. El sábado también hay otra, que el sábado sí voy. Bueno, el sábado fui yo y creo que Joaquín también, ¿no? El sábado no pude yo y este sábado sí voy, que voy al Roa y después me voy allí. ¡Hombre, al Roa! Sí. Pues que disfrute. Sí, he ido por segunda vez, vamos, también. Ajá. Bueno, comentar la del sábado, los que fuiste, ¿no? Que era de ¿qué tal, Rosa María? Primero Rosa María y después María Rosa. Sí. El sábado, pues, fueron dos salas de las respectivas rosas. Uh-huh. La primera era No estreses a tus células rojas, si no recuerdo mal el título. Sí, correcto. Sí, lo tengo aquí delante, sí. Que la tal Rosa María es bioquímica y está haciendo investigaciones sobre todo sobre el tema de obesidad y demás, y sobre los nutrientes y demás. Es Rosa María Mateos el nombre. Rosa María Mateos. Es justo. Sí, además es casando porque Rosa María Mateos a mí me recuerda a la periodista. A la periodista, sí, tiene el mismo nombre. Y apellido. Nombre y apellido, sí. Sí. El segundo no lo sé, pero vamos, el primero sí. Interesante también, a mí me gustó bastante porque el tema de la relación de cómo se generan las células rojas en la médula ósea y cómo se diferencian hasta que llegan a todos los tipos de células sanguíneas y sobre todo relacionado, como dice Joaquín, con la obesidad, que es el trabajo que está haciendo ella. Fue muy clara, precisa. A mí me gustó porque creo que es un tema árido para los neófitos como yo y sin embargo no se me hizo pesado. Me gustó la forma que tuvo de tratarlo, de explicarlo y tenía bien, diapositivas muy con muchos dibujitos, con poca letra, que era muy ameno de seguir, o sea, muy didáctica, sí. Y luego la siguiente charla, que era de María Rosa. María Rosa Durán. Durán, sí. Matemática. Recaída Rosa apellido, que es María y Rosa Durán, Rosa es apellido. ¿Ah, sí? Sí. No son las dos, una Rosa María y otra María Rosa, no. Una es Rosa María, nombre. Mateo apellido y la otra es María de nombre, Rosa Durán. Primer apellido y Durán segundo apellido. Vale. Pues no lo sabía. Sí, es Rosa apellido. Uh-huh. Bueno, pues matemáticas y la investigación médica, no me acuerdo del título, la verdad. Matemáticas contra el cáncer. Pues casi me acordaba. Eso es, lo tengo aquí delante, por eso... Me pareció también muy, muy amena, muy, muy gráfica, muy descriptiva de qué es lo que hacen ellos y cómo pueden ayudar a la medicina, a la investigación contra el cáncer y contra distintas enfermedades. Y sobre todo lo que más me dejó más impresionado es cuando María Rosa establecía un diálogo con Rosa María. Y se ponían ellas dos a hablar allí, para arriba y para abajo, y tú decías, no me entero, no sé qué están diciendo, pero se nota que saben una barbaridad las dos. ¿No te pasó a ti, Lito? Sí, sí, sí. Que como eran cosas biológicas y de, porque el cáncer y las células, sobre todo la parte que ella ha estudiado más, María, que es la de la leucemia, es sanguínea, y como el otro, la otra había hablado de células sanguíneas, pues estaban ellas a enfrascar, se enfrascaron las dos allí, se pidieron hasta colaboración mutua, porque oye, yo necesito tus datos estarían bien para no sé qué, no sé cuánto, y allí nos dejaron un poquito aparte, pero estábamos ahí con la oreja pegada, los que estábamos escuchando, y bueno, y ya más de una vez por mi parte de María, que las vimos. Yo que como el principio de una colaboración, ¿no? ¿No te pareció a ti, Joaquín? Sí. Sinceramente sí, pareció eso, el principio de una colaboración. Hay que tener en cuenta una cosa, la Rosa María, su investigación estaba enfocada a la obesidad y sobre todo también tema de insulina. Uh-huh. Y María también tiene parte de investigación en el tema de la insulina. Y que lo comentó, dicen, yo no voy a hablar de insulina porque como ella iba a hablar, pues no voy a contar yo aquí cosas de insulina. O sea, es que digamos que están investigando por dos vías, pero por el mismo camino. Entonces, la verdad es que convergen. Y vamos, creo que puede surgir una bonita colaboración. Fue el principio de una bonita amistad. Bueno, y nos soltó María allí al auditorio la, bueno, que no era sorpresa para nosotros, pero para algunos de la sala sí, de su nombramiento como cartera real en Jerez. Nosotros ya lo sabíamos, y de hecho Joaquín y yo le dimos la enhorabuena, y bueno, y sobre todo que el ayuntamiento pensara en este tipo de personas y no en otras, es un punto a favor, pero que a muchos le pilló de sorpresa saber esa noticia, y también vi en las caras de la gente pues esa satisfacción de que gente que hace tanto por la ciencia, y sobre todo ella en concreto por los pequeños, sea cartera real. Y se le veía mucha ilusión en el tema. Le llamó la atención primero el hecho de cartera real. O sea, primero que no sabía lo que era. ¿Qué es eso de la cartera real, no? Y luego cuando ya ella lo contó y lo explicó, pues sí, se veía que a la gente, bueno, pues le gustó el tema. Toda, y hasta ahí, pues, la verdad es que yo no sé el viernes si hubo mucha gente o no, pero el sábado, sí, sábado estábamos sí. Poquitos. Éramos bueno. Poquitos los que... Pocos, ¿no? Los que estábamos por allí, sí, eran poco, vamos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hay que esperar un poco también, son las primeras charlas después del COVID, la gente todavía sigue con mascarilla en lugares cerrados, y aunque ya está abierto todo, bueno, pues hay cosas que llenan un poco, y la ciencia pues costará un poquito más o no, porque otras semanas de la ciencia, la verdad es que hemos estado y estaban bastante... Sí, bien, bastante no, público. Ni viernes ni el sábado tampoco. ¿Cómo no ponga dinosaurio? Si pone dinosaurio, es lleno seguro. También hay una exposición, también hay una exposición allí en Los Truños, en ¿sí? la misma sala, de mujeres científicas. ¿Y lo de la visita del ROA está dentro también dentro de esto de lo de la semana? Sí. Lo digo por una curiosidad, por si vais alguno, lo que pasa es, como no he avisado para compartir pantalla, es que tengo una curiosidad desde hace 8 años, si os enseño la foto, a ver si descubrí un cazapo, si lo consigo hacer, porque yo me quedé pasmado, a ver si alguien es capaz de verlo, y si va allí, como decía Jesús que iba ahí, a ver si alguien es capaz de preguntar cómo ha podido ocurrir esto, porque es una cosa que yo flipé de color una foto que saqué allí. Pon la foto. Ya la puedes poner. Ya puedo compartir. Compartir. A nuestros escuchantes de YouTube puedes compartir pantalla, pero tienes que compartir pues, la foto que quieras, no toda esta. La pantalla. A ver quién descubre la curiosidad. Ese hombre me suena. Ese hombre es el que lo enseña normalmente allí. Ha hecho los relojes. Hay un reloj que pone 90 horas. Y otro que pone 40, ¿no? 11:25. 90. Son los relojes atómicos de allí. Sí, los, tipo... los relojes atómicos que están metidos en una jaula de Faraday, ¿no? Y ahora que me cuentas, ¿cómo va a la centésima dos de ellos y otro está adelantado 58 centésimas? 58 centésimas, sí, descuadrado. Y el 98, no 90. Yo me di cuenta al llegar a casa, al ver la foto, digo, hostia, yo flipé de colores, digo, ¿será el barrio del chip o algo así cuando está sacando la foto? Digo, yo no puedo dar crédito. ¿Cómo te queda? Hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, claro, allí, que muchísima diferencia. Jesús, cuando estabas allí, ¿tú los veías iguales o no? Los ojos no dan para eso. ¿Qué? Los ojos no dan para esa diferencia, vamos. Yo me hubiera quedado visco como mínimo, vamos. Flipé de colores cuando lo vi en casa. No, porque entonces no corresponderían ninguno de los tres. Y dos corresponden y uno no. Efectivamente, pues por eso digo que la curiosidad cuando esto fue en el 2013 cuando estuve yo allí de visita y la curiosidad es me quedé más, digo será que es que los tienen realmente desfasados por alguna razón y no te lo explican o algo así, pero vamos, hay que decir para nuestros escuchantes que no están viendo la foto que lo que está contando Jesús, aunque lo hemos dicho indirectamente, son tres relojes atómicos y dos de ellos ponen 11 25 40 y el otro pone 11, 25, 98. Que yo veía 90, pero es un 8, ¿no? 98. Sí, 98, sí. Entonces, es en el momento de sacar la foto. Los que estuvieron allí, aparentemente, vieron que los tres relojes estaban iguales. Pero eso tiene que tener alguna razón. La explicación claro, y además es la hora oficial de España. Que, o sea, eso es lo que es la hora oficial de España y de medio hemisferio. Y eso tiene que estar bien. Lo que pasa es que si uno tiene uno centésima más, es por algo. Eso es por algo. Está programado. Eso tiene que tener una explicación, pero... Sí, el caso es la curiosidad, como tú dices, la curiosidad de ir allí y preguntar, oye, ¿por qué este marca diferente? En el momento lo hubieras preguntado y en el momento te lo hubieras dicho. No te das cuenta. Claro. Eso es un caso para Iker Jiménez. Es lo mismo que había pensado yo. Digo, esto lo manda Iker Jiménez y triunfa, oye. Si vas tú y lo ves, pregúntale allí mismo. Si ves que dos van iguales y otro va diferente. Y además le tengo hecha una captura, le tengo hecha una foto captura para... La he hecho ya, ¿no? Sí, yo te iba a decir si te la puedo enseñar la foto. Si sacando la captura, magnífico. O si lo ves tú en directo. Se le van a poner los ojos viscos como lo intente. Bueno, en fin, bueno, dejo de compartir. Enhorabuena, Jesús, porque vas a poder ir al ROA. Yo creo que había que apuntarse y son plazas limitadas, pero es una oportunidad única para visitarlo, porque la verdad es que es un sitio maravilloso de compartir y de poder estar en un sitio como el Observatorio de San Fernando. Sí, os podía haber puesto más fotos, están todos los libros que hay allí que tienen en la biblioteca. Hay una cosa curiosísima que son todas las placas de cristal fotográficas que tienen del siglo pasado, que además creo que os lo comenté. Hay una chavala que conozco que venía al taller que hacíamos aquí en el instituto mío, el taller de astronomía, y esta estuvo así restaurando las placas de cristal esas fotográficas, que además me dijo hace un año que en un momento se le podía entrevistar o podía participar en el programa y todo eso, porque ha estado analizando las placas y restaurándolas. Es una mujer que se dedica a ese tipo de cosas de hace 100 años, o sea, de cuando empezó, y tiene placas curiosísimas de un eclipse que hubo hace ciento y pico años, lo estuvieron viendo desde ahí, con toda la historia que hay a caballo del asunto. Una chavala italiana, no sé si ahora está en Sevilla o si se ha vuelto a Italia o por dónde anda la mujer. La tengo apuntado y de hecho la llamamos cuando me avisaste, pero me dijo que prefería venir cuando volviéramos al Indes. Efectivamente. Ya estamos sin volver, que esperemos que sea pronto, pero de momento estamos por Zoom. Bueno, pues no sé si queréis contar algo más, compañeros. Decir que la semana que viene, aparte de ir al ROA, por supuesto, hay dos charlas más. Y bueno, es importante que contemos. ¿La puedes decir? Sí, claro, las decimos. Venga. Ahora mismo, que las tenía aquí abiertas. Yo también las tenía, por eso digo. Se me han ido, pero bueno, son el día 12 y el día 13, viernes y sábado. Y son viernes 12, especies exóticas, del mar al plato, su mejor gestión. Y A las 7. Eso es. El doctor, bueno, Enrique González, ¿vale? Así que ya sabéis que especies exóticas del mar al plato. Y el día 13 hay otra charla, también a las 7, soñando con extraterrestres. Esa es la nuestra, esa es la nuestra. Así que fíjate, tienes que ir. Elito, esa es la nuestra. Sí, es la nuestra. Yo a los que vayan al ROA, por favor, que disfruten de tener un principio de matemática muy cerquita de la nariz. Eso es una foto guardada como un incunable, vamos. Es la segunda edición. Yo me quedé con eso. Están anotadas además con anotaciones manuscritas de es una maravilla. Le dicen el libro de la reverencia, porque todo el mundo hace una reverencia para verlo. Como todo el mundo. Le dicen el libro de la reverencia. Bueno, pues nuestro programa está llegando a su fin. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene otra vez. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.